¿Qué tal, Verónica, Pato Lobos y Flor Berriaute de Radio Encuentro? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Con ganas de saber sobre, bueno, estas modificaciones de lo que tiene que ver con la incorporación de perspectiva de género y uso del lenguaje no sexista dentro del estatuto de la Universidad de Río Negro. Se aprobó hace poquitos días, ¿no? Sí, se aprobó la semana pasada, el 7 de noviembre se realizó la asamblea y en ese marco se introdujo la perspectiva de género en el estatuto de la universidad. Bien, y esto tiene que ver, bueno, con cambios que son realmente fundamentales, ¿no? Digo, en términos de igualdad de género y que convierte a la universidad como el primer estatuto de universidades públicas del país en incorporar esta perspectiva, ¿no? Sí, a lo que tenemos registro es así. Primero porque muchas veces, si bien la redacción de los estatutos no parece explícitamente discriminatoria, igual que no lo parece si uno se pone a leer nuestra Constitución Nacional, en realidad, si prestamos un poco de atención, nos damos cuenta que la mayoría de las cuestiones están redactadas en masculino y que siempre se presupone que el masculino incluye a las mujeres, claro. Pero en realidad eso oculta un montón de matices discriminatorios y también da lugar a un conjunto de prácticas que es lo que la universidad en definitiva quiere erradicar. Yo creo que esta modificación del estatuto es un paso en un camino que por supuesto es muchísimo más largo, que es mucho más complejo, que tiene que ver precisamente con las prácticas y que no solo se va a reflejar en la vida institucional, sino sobre todo en lo que tiene que ver con el papel de los y las estudiantes, ¿no? Y cómo ellos puedan replicar lo que de alguna manera aprendan en el marco de la universidad en el afuera, ¿no? Claro. Bueno, también imagino que estas modificaciones tienen que ver también con establecer, ¿no? Por ejemplo, trabajadores, hombres, que no tengan causas por violencia de género, que haya paridad de género, ¿no? Dentro de los trabajadores que ocupan diferentes sectores de la universidad. Sí, la verdad es un conjunto de modificaciones bastante amplio y eso me parece que es lo más interesante. Por un lado, hay modificaciones en cuanto a la composición de los órganos colectivos de la universidad que tiene que ver con una tendencia hacia la paridad de género que no estaba establecida. Hay que tener en cuenta que es complejo porque las universidades tienen estatutos propios, tienen autonomía y si uno por ahí revisa en muchas ocasiones se encuentra con que la participación de las mujeres en algunos espacios de la universidad es menor incluso que en el Congreso Nacional. Mucho más pasa eso en la provincia de Río Negro donde la legislatura tiene una composición 50-50, o sea de paridad de género más allá de que, o sea como la ley, más allá de que en los hechos concretos a veces por alguna cuestión del sistema electoral no sea exacto el número. Entonces sí, se aprobó por un lado eso y respecto del resto de, digamos, de los cargos institucionales, también una tendencia a tener en cuenta esa paridad, salvo por supuesto alguna cuestión material, ¿no? Que en un ámbito no haya, haya una cantidad de hombres o de mujeres muy inferior a la mitad, ¿no? Por el otro lado sí se hizo, el estatuto ya preveía que hay un conjunto de personas que de alguna manera están excluidas del ejercicio de la docencia y en ese marco también se enumeró, digamos, como una causal que tiene que ver con la exclusión o la inadmisión, esto de las personas que estén condenadas por la comisión de delitos vinculados a la violencia de género. Y también se hicieron estas referencias para otras cuestiones que por ahí, para quien no está, si se quiere, habituado a la vida universitaria, pasan desapercibidas, pero que tiene que ver con, por ejemplo, la composición de los jurados. También se apostó ahí en la composición de los jurados, digamos, que evalúan los concursos en docentes y los proyectos, la idea de la paridad o que por lo menos haya un tercio de mujeres en la integración. Es algo que es relevante, no solo por lo que significa que haya evaluadoras que sean mujeres, sino sino también porque los contenidos que se evalúan muchas veces son, digamos, los que tienen que ver con programas de igualdad, los que tienen que ver con la igualdad de géneros, muchas veces son de alguna manera castigados, tanto como temas como a los investigadores que los llevan adelante. Entonces nos parece que esto es un paso, digamos, dentro de un camino que es complejo. Sí, sin duda. Verónica, a ver, yo estaba pensando, ¿cuánta gente sencilla a lo mejor no se entenderá lo que estamos conversando ahora, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje sexista, ¿nos podrías poner algún ejemplo, a ver qué términos, qué palabras hubo que cambiar del estatuto, qué y poner por otras para que más o menos esto se entienda para todos? Sí, hay palabras que, bueno, hemos estado discutiendo mucho y son muchas las formas en que uno puede apreciar, digamos, la diferencia. Pero hay palabras, digamos, que uno les agrega, en este caso, un artículo que es masculino, como por ejemplo decir los estudiantes, ¿no? Hay personas para las cuales estudiantes es mixto, si se quiere, por la letra E, y para otros es exclusivamente masculino. Pero cuando uno le agrega los, se está refiriendo a los hombres. En el idioma castellano, tradicionalmente, si uno ve, yo he estado leyendo discusiones de la Real Academia Española, etcétera, bueno, eso supuestamente involucra a todos, ¿no? Lo mismo que cuando dice la Constitución, los ciudadanos, los habitantes, ¿no? Ese tipo de fórmulas son fórmulas que están redactadas en masculino, que no denotan que en realidad la composición de los habitantes o de los estudiantes es una composición desde lo subjetivo muchísimo más compleja, y que dentro de ese universo hay algunas personas que históricamente o no han sido considerados habitantes o no han sido considerados ciudadanos o no han tenido la posibilidad de acceder a la educación porque pertenecen a un género históricamente discriminado. Con el avance, digamos, de una política de derechos, por supuesto, por ejemplo, las mujeres se convirtieron en ciudadanas, pero eso no aparece reflejado, el texto sigue siendo el mismo. Entonces, lo que hace esto, o sea, es un tema complejo porque, por un lado, se combina lo que tiene que ver con un lenguaje que sea sencillo, que sea comprensible, que no se convierta en algo que no pueda ser pronunciado, pero por el otro lado, con la necesidad de denotar que las subjetividades son complejas, y que tiene que apostarse a que civilicen sobre todo los sectores que han estado históricamente. Y en el caso de los ejemplos que pusiste, ¿cuáles serían las palabras no sexistas que reemplazarían, por ejemplo, a estudiantes o profesores? Se habla del estudiantado en algunos cargos que se dice el rector o la rectora, digamos, se enuncian las dos formas de digamos, de nombrar, tanto si como uno puede decir el juez o la jueza, si bien ese también es una palabra justo con E que podría ser la juez, ¿no? Es una discusión, pero básicamente se utilizan ese tipo de fórmulas, ¿no? Yo creo que en términos generales nosotros muchas veces utilizamos palabras cuyo origen o cuyo significado perdemos de vista o no lo conocemos, ¿no? Uno puede decir alumno o alumna, pero eso significa carente de luz, ¿no? Y denota una forma de la enseñanza en la que se piensa que la persona que llega al aula no sabe nada y que se la llena de un contenido que va y reproduce a otro lugar, ¿no? Entonces es para nosotros un ejercicio, por eso decía que esto es un trabajo, acordarse de mencionar a los y las estudiantes, ¿no? Y ser inclusivo y no designar a aquellas personas que participan de ese proceso como personas que no tienen luz y no traen nada, ¿no? Y me parece que con lo que tiene que ver con un lenguaje género sensitivo es eso, es prestar atención, ver al otro, ver a la otra, ¿no? Y darnos cuenta que cuando llega a nuestro espacio muchas veces los recorridos de las mujeres son más difíciles, más complejos, o si se quiere, por lo menos con dificultades y complejidades que tienen que ver con una historia de exclusiones en determinados ámbitos. En otros espacios, como por ejemplo las redes, se utilizan mucho otras fórmulas, como por ejemplo las terminaciones neutras, en vez de amigas y amigos, amigues, por ejemplo. Sí, o la X o el arroba. El arroba, exacto. Sí. Eso todavía no ha ganado terreno, me parece, en otros ámbitos, ¿no? Es como que se ha quedado ahí porque ofrece sus debilidades, también sus particularidades, ¿no? Claro, por eso, y hemos discutido mucho en los equipos. Claro, porque ¿cómo lo pronuncias? O por esta cuestión, poner los estudiantes, los y las estudiantes, o sea, hay, o feminizar palabras que te decía que para algunos, para mí, podrían ser, entre comillas, relativamente neutras, ¿no? Y digo relativamente. Sí, todavía esas expresiones no he aprendido. Yo creo que es algo que, bueno, con el paso del tiempo se tal vez establezcan acuerdos. También igual pienso que el lenguaje tiene, entre comillas, ser más libre, que no, uno no necesita una real academia que diga la forma, ¿no?, en que deben usarse las palabras y tenerla en cuenta. Pero sí es cierto que algunas, hay que establecer ciertas convenciones, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Y sí, esas todavía no han aprendido, pero son una posibilidad, ¿no?